¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Son las 10 de la noche con 11 minutitos y bueno, pues estamos dando inicio a este su programa. Ya comenzaron a llegar algunas llamadas a las que vamos a dar entrada rápidamente. Por supuesto, ya vamos a dar entrada con la primera llamada porque ya tienen ratito esperando, que es por ahí Paola. Tenemos por aquí a Andrea. ¿Andrea? Sí, nos escucha por ahí, Andrea. Buenas noches. No, yo creo que ya perdimos esa llamada. Vamos a ver en la siguiente línea, a ver si ya tenemos por ahí a alguien que ya estaba listo también. ¿Sí está Andrea? Ok. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Andrea? Te escucha muy lejos. Andrea. No se escucha nada. Se alcanza a escuchar muy lejos. Bueno, Andrea, ahorita checamos con tu línea. Vamos a checar con la otra línea que tenemos otra persona al aire. Ok, ¿quién nos habla? ¿Me bueno? Pasas el... Ahí está. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también por aquí, esperando sus llamadas. Y bueno, pues para ver qué nos cuentan esta noche. Andrea, nos hablas de ahí de camino a la estación, ¿verdad? Andrea. Hace 6 años. ¿Cuántos años? 6. ¿Tienes 6 años? No, tengo 12, pero me pasó hace 6 años. Ah, esto te pasó hace 6 años. Sí, en el DIF. Ajá, entonces tú tenías 6 añitos cuando sucedió esto. Sí, estaba yo en el DIF. Ajá. Y era el día de campamento. Sí. Entonces, estábamos dando un paseo y, bueno, yo vi a 2 niños. Que estaban como difuminados en unos columpios. Ajá. Y traían unos jumpers, los dos, y eran una parejita de niños. Ajá. Que estaban en unos columpios, pero estaban, ¿cómo decías? Estaban como que... como difuminados. Traían una ropa como unos jumpers. Ajá, pero cuando los viste me decías... como difuminados o algo así, ¿te entendí? Ah, sí, no se veían así como que muy bien, pero sí los alcancé a notar. Ajá. Y luego, ¿qué más pasó por ahí, Andrea? Ah, sí, entonces nos fuimos acercando un poquito, pero ya después como que se fueron desvaneciendo. Ajá. Pero sí, fíjate, eso me pasó hace 6 años y todavía no puedo olvidar esa experiencia porque como que sí se... Me la capté mucho. Y bueno, estabas muy pequeñita, pero ¿qué sentiste en ese momento? Pues sentí mucho miedo y como que raro, no sé. O sea, me quedé como en shock. Te quedaste y como en shock. No lo puedo olvidar. Ajá. A pesar de que estabas pequeñita, o sea, sentiste sí, ya... a pesar de que tenía 6 años. Tuviste la sensación ahí de miedo y de que no era algo pues común lo que estabas viviendo. No, nunca lo había vivido. Muy bien, Andrea. Pues gracias por llamarnos y pues compartir esto con todos los radioescuchas. Sí, gracias. Gracias a ti. Adiós, Andrea. Buenas noches. Un saludo, Andrea. Y bueno, pues tenemos ahora a Carlos, que nos habla por ahí de la Aurora. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos vas a contar? La llamada ¿sí? Es para una disculpa, ya que escuché en la institución de la historia que conté el miércoles, la tomaron a mal en contra del maestro Ismael, que de hecho esto fue una broma. La verdad, el maestro es muy buena onda con nosotros y él se dedica a su trabajo. Lo admiro, canijillo. Y la disculpa también es para ustedes, para el maestro Ismael, y para cualquier persona que se haya sentido ofendida a esta broma. Bueno, es okay. Todo, muchas gracias. Muy bien, Carlos, bueno, pues gracias por llamar y bueno, pues hacer esta aclaración, ¿no? Que bueno, siempre tratamos de buscar que o esperamos que las llamadas que nos llegan pues sean reales, algún suceso que hayan tenido, y pues en este caso pues haces esta aclaración que pues fue ahí una broma, ¿no? Sí, sí, gracias. Carlos, gracias, y bueno, qué bueno que hiciste esto. Pues felicitarte también por esto. Gracias. ¿Sale? Gracias a Carlos de la Aurora que hace esta aclaración. Y bueno, pues no recuerdo qué fue. Fue de un profesor, día no estuve por aquí. Por ahí. Estamos esperando sus llamadas. Ya están listas las líneas. En este 31 de octubre, pues al que se llama como Noches de Brujas, ¿verdad? Así Noche es. De Brujas. Que bueno, pues vamos a ver cómo se comporta esta noche en este 31 de octubre, mientras están llegando algunas de las llamadas que, bueno, pues vamos a darles entrada en este momento. Por aquí tenemos algunas personas que nos acompañan esta noche, ¿verdad? Y bueno, pues vinieron aquí de visita, y yo espero que tengan por ahí algún relato, alguna historia, algún suceso que hayan tenido por ahí. ¿No? ¿Nada? ¿Nada, nada? Bueno, pues ya veremos entonces en próximos años a ver si vienen a contarnos algo, que estén por aquí, pues muertos de susto, ¿verdad? Así okay. Es. No, pero gracias por acompañarnos, y pues vamos a ver qué tal se pone esta noche aquí con las historias que nos lleguen, con las llamadas que nos hace la gente. Pues van a ver un poquito pues de la dinámica que se hace aquí en cabina, ¿no? De Radio San Miguel. Y por supuesto que si quieren participar en algún tema, pues aquí están los micrófonos listos y dispuestos para que ustedes también participen aquí con nosotros. ¿Cómo se llaman? Saúl, Leo y mi tocayo Josué, que anda por aquí. Muy bien. Bueno, pues vamos a la siguiente llamada que tenemos de ahí de la colonia Allende. Tenemos a Carla. Carla, ¿cómo estás? A ver, ¿qué tal, Carla? Bueno. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien, por aquí, esperando pues sus historias. ¿Qué nos cuentas esta noche? No, yo le quería contar que este chantier que iba a mi casa, porque ahorita no estoy en mi casa, ¿verdad? Ajá. Yo vivo allá por el panteón, de allá arriba, de la Insurgentes. Ajá. Y ya pues iba caminando, ya era bien noche, eran como las 12, 1 de la mañana. Y en eso vi que pasó una sombra como de una señora. Ajá. Y pues yo me asusté y me quedé parada. Y luego la señora se regresó y se me quedó viendo. Y pues yo no hice nada. Yo veía que la señora no tocaba el piso. Ajá. Y luego yo lo que hice fue correrle y vi que me venía siguiendo la señora. Ajá. Y luego ya le corrí para mi casa, y llegando a mi casa volví a ver a la señora. Ajá. Ahí afuera de mi casa, y empecé a rezar y se me olvidaba todo. Yo no podía rezar, no, ni un Padre Nuestro, nada. Ajá. Y me dio bien harto miedo. ¿Y después qué pasó? ¿Cómo hiciste para llegar a tu casa? Si estaba esta persona, bueno, pues que le corrí bien duro para mi casa. Sí, pero ¿la encontraste después en tu casa? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo hiciste para entrar a tu casa? Pues es que como traía llave, pues abrí la puerta. Ah, pues sí, ¿verdad? Eso sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por llamarnos, Carla. Te agradecemos. Y pues ojalá y no encuentres por ahí nuevamente a alguna persona que esté en tu casa. Y bueno, pues que te complique la entrada aún trayendo llaves, ¿verdad? Muchísimas gracias a Carla, y por ahí tenemos algunas llamadas más que están entrando en este momento. Recordándoles también que hoy es 31 de octubre, hoy es el Día de las Brujas, lo que en Estados Unidos se celebra como Halloween. Y pues bueno, solamente contando un poco de esta historia, se supone que en esta época muchas brujas salen a danzar, a bailar, a hacer rituales y todo esto. Entonces aquí en México, pues no sé si la verdad sea también esto, pero estamos de acuerdo que muchas personas han visto lo que son las bolas de fuego en los cielos, o las lechuzas, como muchos los conocen como tipo búhos, que aparecen cerca de donde se hacen este tipo de manifestaciones, ya sea en una cruz a lo lejos o en el pleno cerro, donde pueden suceder todas estas cosas. Así que ojalá alguien de alguna comunidad nos pueda contar si ha tenido alguna experiencia parecida a lo que estoy comentando en este momento de las brujas. Ya nos han llamado personas que pues obviamente las pierden, pero ojalá por ahí de las comunidades que nos escuchan nos puedan comentar algo de estos días, si les ha sucedido cerca de estos días en algunos años pasados algo extraño, algo que no puedan realmente describir, o que les haya dejado marcado ese miedo que al llegar a estas fechas se les recuerda. ¿Tenemos a alguien más en llamada? Vamos con que nos habla de la presa Allende. Vamos a checar por aquí quién nos habla. Rueda San Miguel, buenas noches. Sí, bueno. Bernardo, ¿me escuchas? Sí, bueno, ¿me escuchas, Bernardo? Ya estamos al aire. Así ya es, amigo, ¿qué nos vas a contar? Te voy a contar la historia que me pasó acá en la hacienda. Ajá. Hace un mes. ¿Qué te pasó? Estábamos aquí allá todos los de aquí de la presa acampando y nomás de repente vimos que salió como de atrás de la hacienda, salió una bola de fuego. Ajá. Y así como fuimos a ver y nomás lo que estaba en unos duendes allí. Sí. Después de la bola de fuego vieron unos duendes. ¿Bernardo? Me comentó unos gritos que nos decían que nos fuéramos de ahí donde estábamos. Ajá. ¿Cuántas personas estaban contigo? Es que 12. 12 personas, y las 12 pudieron escuchar todo eso que tú comentas. Unos estaban dormidos y otros estaban tomados. Ajá. ¿Y recuerdas más o menos qué hora era? Eran como en eso de las 3:30 de la madrugada. 3 de la madrugada. Y bueno, esto dices que fue en la hacienda, perdón, ¿en cuál? Presa Allende. Ah, en la presa Allende, hay una hacienda por ahí. ¿Y hasta hoy en día ya no han vuelto a vivir alguna situación igual? Le dicen que está hundida la iglesia. Sí, sé más o menos por dónde. Bueno, ¿ya no les ha pasado algo similar hoy en estos días? ¿O han visto algo? Ayer, cuando estábamos aquí por el corral del rancho, vimos también como otra luz roja, así una, salió de allá, de por acá abajo de San Marcos, corral de piedras. Ajá. ¿Y hasta dónde se dirigieron? ¿Las bolas hacia dónde se fueron? Como para rumbo, para Comunfort acá, para el puerto. Rumbo a Comunfort. Eso mencionas que fue ayer, bueno, en estos días. Sí. Pues dale, Bernardo, muchas gracias por contarnos esta historia. ¿Y puedo mandar un saludo? Claro que sí, solamente permíteme, no me cuelgues, en un momento te los apuntan. Aquí de la presa, el Sobas, el Noé, el Chicharo, el Catracho, el Chupis, el Ever, el Berna y el Juli. Sale, pues ahí están tus saludos. Muchísimas gracias por llamarnos, Bernardo, y bueno, pues compartir esto que le sucedió allá por la presa Allende. Uh-huh. Tenemos otra llamada a la cual le vamos a dar entrada en este momento, ¿no? Todavía no. Bueno, estamos checando por aquí esta historia que nos llegó escrita. Y bueno, en un momentito más le vamos a dar lectura para compartirla con todos ustedes. Mientras vamos a esperar a ver si nos llegan algunas otras llamadas. En este 31 de octubre, día noche de Halloween, noche de brujas, que también ya mencionaba por aquí Luis algo de esto que es el Halloween, lo que se le llama el Halloween, que bueno, pues un festejo que se hace en diferentes lugares, no es algo de México, pues, que ya se ha, pues, ahora sí que ha llegado a México, y pues ustedes saben cómo se festeja, ¿no? Es un tanto más la fiesta que se hace, el salir los niños al famoso dulce o truco, es una forma de festejarlo, aunque bueno, pues esta como noche de brujas, bueno, pues también se habla de los famosos rituales que ya decías por aquí, Luis, que se hacen, ¿no? De parte de las brujas, por eso la noche de brujas, que hacen el famoso aquelarre. Ya tenemos alguna llamada por ahí, está entrando en este momento. Sí, están tenemos por ahí un fondo que okay, muy bien, vamos a dar paso a la siguiente llamada que tenemos en este momento. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, pues simplemente quería contar algo que pasó hace bastante tiempo. Llegué, no soy originario de aquí. Llegué y me contaron que San Miguel de Allende era un lugar de muchas historias, mucho que lo convierte el pueblo mágico. Y cuando estuve trabajando en una tienda por la zona centro, es la hora extinta Blockbuster. Ajá. Y siempre he sido escéptico de varias cosas. Yo no soy de los que crean mucho en fantasmas y eso, pero algunas veces hay cosas que hechos que difíciles de explicar, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, era normal algunas ocasiones llegar a la tienda y ver cosas movidas, sobre todo los videos, se encontraban en el suelo, pero pues al final de cuentas uno piensa, puede ser cualquier cosa, no importa. Ajá. Conforme iba pasando el tiempo, sobre todo las niñas lo notaban, solían no estar muy tranquilas cuando les tocaba el turno nocturno, porque la tienda cerraba un poco tarde y no sé, siempre estaban como queriendo seguir. Pues bueno, un día que me quedé un poco más tarde y estábamos recogiendo, haciendo cierto esto, y empezamos a escuchar cómo se cayó uno de los videos. No pasa nada. Se empezó a caer otro. Entonces la chica que me ayudaba en ese momento me dijo, pues se espantó. Me fui al fondo y escuchamos caer una tercera película, pero no era como algo natural, pues. Había algo que evidentemente les estaba empujando, como si hubiera se lo hubiera resbalado algún cliente o como fuera. Dije que no, que estaba bien, que no pasaba nada, que seguramente se quedaron muy mal puestas y que por eso se habían caído. El chiste era calmar la situación en ese momento. Estuve preguntando qué había sido. Y me han comentado que, y yo creo que muchas personas saben, hay que salir de una discoteca. Sí. Y ahí giran muchas historias respecto a que si entre unos enanos que habían hecho un desastre dentro de la tienda, en fin, siempre se alteran las cosas, o al menos así lo consideraba. Hasta que un día cerré la tienda junto con el entonces gerente, que si yo soy escéptico, pues él es una cosa mucho peor, en su momento. Ajá. No creía absolutamente nada de estas cosas. El día siguiente nos tocaba abrir y fue muy raro ver en el suelo, que recién habíamos trapeado una noche anterior, huellas. Eran huellas humanas, pareciera como si fueran de niños, entre unos 8 años aproximadamente. Estaban bien definidas y vamos, Los hombres no sabemos trapear definitivamente y él solo quedó completamente cenizo. Por eso se hicieron las huellas tan, tan claras. Y recuerdo muy bien la cara de nuestro gerente. Ajá. Era de sorpresa. Evidentemente eso no había estado ahí el día que una noche anteriormente, porque ambos sabemos cómo hemos dejado la tienda. Ajá. Entonces yo sé lo que vi, sé lo que estuvo pasando ahí. Insisto, he escuchado muchas historias respecto a ese lugar, pero evidentemente algo pasa o pasó ahí. Y pues no sé, siempre han habido cosas que a lo mejor desde ese entonces han alterado un poco mi vida. Ajá. Digo, ya estoy acostumbrado a que cada que duermo en mi casa siempre se escucha como que andan topeteando la pared. Hay algunas veces que simplemente estando acostado escucho que alguien más está hablando en la parte de afuera. Salgo a ver porque escucha claro, como ahorita, si estuve hablando en celular. Ajá. Y no hay nadie. Ajá. Entonces, insisto, yo me declaro una persona a lo mejor escéptica, pero el hecho es otra cosa. Así es. Entonces, pero nunca encontraste solución a lo que viste en este lugar. No, solamente ¿alguna respuesta? ¿Mandé? ¿Alguna respuesta al hecho que vieron por ahí? No, es la maravilla de este mundo. Hay muchas cosas que simplemente no te explican. No te explicas. Y a lo mejor jamás lo vas a hacer. Y en este caso, vi claramente qué fue lo que pasó. Sentí porque, y sobre todo, no sé por qué en las niñas que llegaron a trabajar ahí, decían, yo siento que alguien me sigue. Ajá. Inclusive en alguna otra ocasión escuchamos gritar a una, pues ¿qué te pasa? Dice, es que yo sentí que alguien me tocó la espalda. Uh-huh. Pero nada más. Y pues a nosotros casi no pasaba eso. Lo más raro y que honestamente también me dejó boquiabierto fue ver huellas en lo que es la tienda. Ajá. Entonces, y tampoco es la primera vez que en aquel entonces le llegaban a hablar a gerente, el personal de seguridad pública, porque se habían activado las alarmas de movimiento dentro de la tienda. Ajá. Pero, pues, es un lugar que está completamente cerrado, o sea, van al momento de salir. ¿Y nunca encontraron nada? No. Siempre hubo algo en esa tienda. Ajá. Y seguramente debe estar ahorita, creo que ahorita hay una farmacia o una cosa así. Ajá. Para mí sería interesante saber si también les ocurre algo por el estilo. Pues sería bueno, ojalá que nos escucharan y pues también nos platicaran algo del lugar donde, pues como dices, si hay algo, pues realmente es que se guardan tal vez algunas energías por ahí, en este lugar. Y desde hace tiempo, como dices, desde que era una disco por ahí, hemos tenido también algunos relatos que nos han hecho de este lugar allá hace bastantes años, en donde pues sucedían cosas en esta disco. Sí, así es. Estuve escuchando diferentes tipos de historias, versiones y todo esto, pero todos coinciden de que al menos había, si no eran unos enanos que entraron, eran alguna especie de hombres pequeños, no sé. Y cuando vi estas huellas, digo, bueno, una cosa es que te digan que ahí pueden haber, no sé, duendes o espíritus o lo que sea, y otras cosas que físicamente se hayan visto plasmadas estas huellas. Así lo es. Malo es de que en ese entonces los celulares con cámara no eran todavía tan comunes ni cosas así, si ya uno tenía cámara pues era una resolución muy baja. Sí. Pero hubiera sido genial a lo mejor tener esa prueba de que algo raro pasa ahí. Y más que para ustedes fue pues fácil ver estas huellas, ¿no? Esta situación en este lugar. Sí, sobre todo porque, insisto, si yo soy escéptico para estas cosas, el gerente, entonces, o sea, nada que ver con siquiera pensar en creer alguna bruja, espíritu, lo que fuera, ¿no? Salvo que fuera por broma o cosas así. ¿Y después de eso? Después de eso... ¿Qué pensó el gerente? ¿Cuál fue su idea? ¿Igual seguir de escéptico? Yo creo que sí lo impactó, pero pues vamos, cuando una persona está cerrada a una idea y hacen creer o no creer, pues de ahí no lo vas a sacar, pero así eso es. No cambia el hecho. Sí, a veces hasta es un poco un modo de defensa, ¿no? Para evitar el susto. Pues el buscarle una solución, una respuesta lógica a eso que es, pues, más que nada la idea de los escépticos, ¿no? Bueno, ¿verdad? Entonces me di cuenta que no la hay, y algunas, ese tipo de cosas les o nos pasan a quienes no creemos, justamente para no creer en lo fantasioso, pero sí que hay algo que no comprendemos. Así es. Oye, Roberto, bueno, pues agradecerte mucho que te hayas comunicado con nosotros y bueno, pues compartir esto con todos los radioescuchas. Vale. Gracias. Vale. Gracias y bueno, pues ojalá y como decía por ahí, si en este lugar que bueno, pues todavía está por ahí y ahora ya con un giro diferente, pero pues al fin de cuentas por ahí hay empleados que tal vez tengan algunas situaciones, pues si quieren compartir, ya saben, aquí está pues las líneas esperando sus llamadas. Tenemos ahora nuestra siguiente llamada. Buenas noches, ¿quién nos habla? Okay. Perdón. Buenas noches. Bueno. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Qué nos vas a contar esta noche? Ah, pues es que les quería contar una historia que me pasó hace como 3-4 años por ahí. Ajá. Bueno, una vez, como ahí en Los López, ahí yo vivo a un lado de la carretera, y ese día teníamos una fiesta, y pues ya no, y estábamos ahí en la fiesta, y ya eran eso como, eran como las 4-3 de la mañana por ahí. Y se empezaron a escuchar así como unos trotes de caballo, pero más así como de un caballo, y pues nos asomamos a ver, porque sí, nos raro que a esa hora se escuchara pues así, porque se supone que no pasa nadie, que al caso lo que pasarán son carros, y pues nos asomamos a ver. Uh-huh. Y ahí por donde está, es que hay un camino que baja a la carretera. Ya, pues ahí vimos como una silueta blanca, como una mujer que iba caminando y que iba sola, pero que iba muy rápido, así muy rápido, como corriendo, pero, bueno. Sí, te escuchamos. Bueno, te digo, que iba como corriendo, pero no iba corriendo porque... se escuchaban sus trotes, como que eran pasos de ese caballo, así como pan, pan, pan, pan, y si fuera corriendo se escuchara como pan, pan, pan, pan, pan, así, ¿no? Uh-huh. Pero como te digo, rápido, pues, se nos hizo raro, ¿no? Y le preguntamos, le dijimos, ella, mira, ¿dónde vas? ¿Te podemos acompañar o así? Porque como te digo, ya era tarde, pero pues, no nos respondía, ¿no? Siguió derecho su camino y ya como, ¿qué serán? 30 metros se dejaron de escuchar esos pasos porque escuchaban recio, uh-huh. Y ya, no, pues que cuando se dejan de escuchar, en ese momento que se dejaron de escuchar, se escuchó como un lamento, así como, pues así, estuvo feo y pues... sí, nos espantamos, y mejor lo que hicimos fue que nos metimos a nuestra casa. Ajá. Esto, bueno, pues de esta zona nos han llamado mucho y que han tenido pues algunas experiencias muy similares a esto en este lugar. Hay más historias de ello, ¿no? Sí. No, pero Bien, también les quería contar otra. A ver, cuéntanos. Esta, no me acuerdo bien qué día fue. Fue un 24 de diciembre, porque hasta me acuerdo que veníamos de un arrollamiento. Ajá. Y veníamos acá por lo que es la secundaria. Uh-huh. Y pues como vivimos cerca de ahí, pues ya veníamos del arrollamiento. No era ni muy tarde, eran como las 10. Uh-huh. Y en eso vimos una, como una, pues de esas que dicen que es bola de fuego y pero lo curioso es que estaba arriba de nuestra casa. Uh-huh. Y pues sí, la neta sí también nos dio miedo y pues lo que no sabemos si llegar o no llegar a la casa, dijimos no, pues qué será eso, qué no, y pues fuimos a ver qué, pero a lo mejor no me crean ni nada, pero te lo juro que la puerta de mi casa estaba abierta. Cuando la habíamos dejado cerrada, porque te digo, fuimos al arrendamiento, pero te digo, estaba abierta cuando llegamos. Pero no pasó nada ahí ya cuando llegaron a tu casa, cuando entraron a tu casa, no, eso sí, nada. No pasó nada, lo que sí es que encontramos un perro adentro. ¿Un perro adentro? Sí, o sea, sí, un perro ahí de nosotros. Ah, muy bien. Bueno, pues menos mal que no fue nada ahí extraño. Sí, eso sí. Muy bien. Bueno, pues gracias por llamarnos desde allá, desde sí. Los López, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Vale? De allá de Los López, digo, que sí, nos llamabas. De Los López. Muy bien. Bueno, pues un saludo para toda la gente de allá, de la comunidad de Los López. Muchas gracias por llamarnos y pues compartir tu historia con la gente que nos escucha aquí en su programa Noches de Terror en Tierra de Panteón. Así es, bueno, continuamos, ya las líneas están disponibles aquí en cabina. Bueno, yo les tengo aquí un poquito de lo que es esta noche, más que nada relacionado con las brujas. Algo de lo que comentan mucho es que la brujería o las brujas viven rodeadas de sus animales favoritos, los que les servían aportándoles ciertas y determinadas ayudas mágicas. Algunos de esos animales eran el gato negro, el cuervo, el sapo, la araña, la rata y hasta una liebre. Tenían mucho en común con su dueña al ser temidos y malqueridos estos animales, ya que en muchos aspectos eran fiel al reflejo de la bruja misma. Señalaba que podía reconocerse a una bruja que iba al sabbat, que es como su junta de ellas, porque siempre tenían un pequeño sapo sobre la parte blanca del ojo o sobre la pupila. Era un pliegue o algo cerca de la oreja. También de estos seres se tenía que el poder de la metamorfosis de las brujas, o sea que se podían transformar, lo que en muchos casos le permitía cometer así fácil sus cosas que querían hacer, sus daños o lo que quisieran. Conforme de liebre, las brujas tenían costumbre de reunirse en un congreso, a lo cual ellas creo que lo llaman sabbat. La rapidez de que se formaban y ofrecían estas cosas era para pues, sacrificios humanos o en este caso sacrificios de animales. Así que básicamente esto es lo que hacían en este tipo de noches para, en dado caso, como tener nuevamente sus fuerzas, nuevamente adquirir el poder que se les otorgaba a este tipo de seres. El búho también era con frecuencia uno de los animales que siempre se asocian con las brujas, ya que este animal es un animal nocturno. Muchos sabemos que tiene grandes ojos y estos ojos le ayudan a ver por la noche. Con esta capacidad de estos animales, ellos también pueden emitir un grito o como una especie de alarido, no sé cómo distinguirlo, pero esto es lo que también a veces causa un escalofrío muy fuerte al escucharlo. Esto también me recuerda a una salida que tuvimos hace algunos años, que fuimos a un lugar donde recuerdo que el guía nos comentaba que se escuchaban pájaros alrededor de nosotros y nos decía que tuviéramos cuidado hacia donde estábamos, ya que quizá era una bruja que estaba pues, ahí alrededor de nosotros para causarnos quizá algún daño. No sabemos con exactitud, pero eso fue lo que nos comentaba el guía en esa salida que tuvimos. Y bueno, básicamente esto es lo que es una bruja o lo que tiene o lo que lleva consigo una bruja para para estos días y pues más que nada para hacer sus rituales. No tenemos ninguna llamada. Bueno, fíjate que nos llega por aquí un relato que pues nos hacen llegar por aquí escrito y pues vamos a transmitirlo también para ustedes. Este relato lo denominan La Bruja del Bosque. Mis amigos y yo fuimos a acampar. Muchas leyendas existían sobre aquel bosque. Brujas, duendes, demonios, el chupacabras, etc. Sin embargo, eso eran patrañas. Nuestra valentía y reputación de no tenerle miedo a nada era nuestro boleto para ir. Debo decir que somos unos presumidos y hacemos cosas tan estúpidas y locas para sobresalir o conquistar alguna mujer. Este viaje era con ese objetivo. Tres mujeres hermosas nos acompañarían: Daniela, Vivian y Susan, las más guapas de la universidad. Carlos, Víctor y yo salimos por ellas muy temprano. Eran las 5 de la mañana. Ellas aún no estaban listas y hubo que esperarlas una media hora. Cuando estuvieron listas, salimos en busca de la aventura. Ellas de licras ceñidas al cuerpo y nosotros tan deportivos como pudimos. Caminamos cerca de una hora hasta dejar atrás la ciudad. Ya en la carretera principal, utilizamos el desvío hacia el bosque. Poco a poco nos fuimos adentrando en ese lugar tan primitivo y agreste, que aceleraba nuestra sed de aventura. Iba a ser muy fácil perderse, así que marcamos cada árbol por el cual pasábamos. Con un machete hacíamos grandes X y encima colocábamos pintura fosforescente, por si regresábamos y la noche nos atrapaba. Cuando estuvimos en la profundidad del bosque, armamos las tiendas. Respetuosamente elegimos una para las mujeres y otra para nosotros. El silencio del lugar era extrañamente perturbador, como si alguien nos acechara desde algún árbol y se mantuviera callado, para cuando nos descuidemos, atacarnos. De vez en cuando, una ráfaga de viento cortaba ese silencio de manera abrupta, pero nuevamente el silencio se posaba en el lugar. Pasamos toda la tarde armando las tiendas, recolectando madera para la fogata, hablando, contando chistes y escuchando música. No fue fácil encender la fogata. Digamos que la experiencia de la cual presumíamos tan solo era una fantasía. Las muchachas se reían de nuestra torpeza, pero no les importaba la mentira. Habían querido ir con nosotros por algo más que descubrir nuestros talentos de exploradores. La noche había llegado y el lugar se había tornado más tenebroso. El viento, anteriormente ausente, ya estaba con nosotros. Agitaba los árboles de un lado a otro. Sus ramas, a la luz de la luna llena, formaban garras que parecían atraparnos. El silencio de hace unas horas se cambiaba por ruidos extrañamente perturbadores. Las mujeres y nosotros tratábamos de evadir el ambiente pesado con una conversación trivial y fuera de lugar. Cuando las cosas no pudieron estar peor, el cielo se abrió dando paso a una lluvia torrencial. Nos refugiamos en las tiendas, mirando desde una rendija cómo se apagaba el fuego. Casi 40 minutos duró el aguacero y cuando terminó, la luz de la luna llena volvió a inundar el lugar. Sin embargo, estábamos de encontrar la tranquilidad. Estábamos lejos. Afuera se escuchaban pasos. Parecía un caballo galopando. Se escuchaba relinchar, pero no era un sonido normal. Era como si estuviera herido y furioso a la vez. Luego los pasos del caballo cesaron y alguien comenzó a rodear la tienda. Una sombra que tenía cuernos de alce nos rodeaba. Escuchábamos su respiración como si estuviera roncando, con un serio problema para respirar. Además, cada paso que daba sonaba como si golpeara la tierra con un martillo. Una mano delgada se posó en la tienda, lo que nos acechaba. Sabía que estábamos ahí. Después, puso su cara. Parecía que escuchaba nuestros corazones a punto de estallar. «Oigo sus latidos», dijo una voz sepulcral. «Siento su miedo. Veo sus rostros lívidos». «¿Quién anda ahí?», pregunté con escaso valor. «Están en mi casa, chiquillos. Ya no podrán salir. No nos hagan nada. Le daremos todo lo que tenemos», dijo Daniela, creyendo que se trataba de un ladrón. «Las tres son muy bellas. Su sangre me rejuvenecerá», enunció la persona que estaba afuera de la tienda. Después, pudimos ver cómo su lengua lamía la tienda. Lo siguiente que pasó fue aterrador. La criatura con su mano rasgó la tienda. Un rostro pálido y alargado se asomó por el hueco que dejó. Su cabello era gris y usaba una cresta de alce como corona. Sonreía y dientes amarillos y disparejos quedaron al descubierto. De repente, la tierra se abrió. Dos extrañas garras emergieron y arrastraron a Carlos. Gritamos al unísono, aterrados y con los nervios a flor de piel. Abrí la tienda y arrastré a mis amigos afuera. La mujer desapareció. Nosotros estábamos tan asustados que no sabíamos qué hacer y actuábamos erráticamente. Escuchamos cómo alguien devoraba algo dentro de la tienda. Huesos crujían y alguien succionaba algo. Segundos después, la mujer salió de la tienda. Estaba cubierta de sangre, tanto su ropa como su boca. Llevaba en su mano izquierda un corazón humano y se lo comió frente a nosotros. Volvió a sonreír. Gritó fuertemente. Emitió un aterrador ruido de ultratumba. Carlos estaba delicioso. Se lamió los labios con su lengua. «Espero que ustedes estén igual o mejor de sabrosos». Nos costó comenzar a movernos porque estábamos petrificados por el miedo. Pero lo hicimos torpemente. La mujer se elevó al cielo de un salto. No la mirábamos. El suelo estaba resbaloso por la lluvia y nos costaba correr. Un ruido de algo que caía nos alertó. Vivían, lloraba y gritaba la legendaria bruja del bosque que estaba encima de ella. Después de todo, no eran leyendas. Ella era real. Agarré un pedazo de madera y quise golpearla. Ella volvió a saltar muy alto, junto con Vivian. Nos reunimos espalda con espalda mirando a todos lados. Todos vimos cómo el cuerpo de Vivian cayó frente a nosotros, sin intestinos y sin vida. La bruja aterrizó encima de su cuerpo. Comenzamos a correr rumbo al lugar del cual vinimos. Pero esa cosa no nos iba a dejar salir con vida. Las ramas de los árboles cobraron vida y trataron de atraparnos. Lograron hacerlo con Susan y Víctor. No iba a perder a mis amigos, pero esas ramas los apretaron tan fuerte que los vi fracturar sus huesos y quebrar sus cuellos. Daniela y yo corrimos rápido sin mirar atrás. Un caballo comenzó a cabalgar tras de nosotros. Era la bruja. Montaba un caballo. Era café con negro y emitía un terrible sonido que nos estremecía la piel. Inesperadamente, el caballo y su jinete desaparecieron. Nosotros seguimos corriendo. Al regresar, la vista al frente apareció el caballo. Se paró en sus patas traseras y nos golpeó. Daniela quedó inconsciente y yo no podía moverme. El caballo puso sus patas sobre mi pecho. Vi cómo la mujer devoraba a Daniela. La vi desgarrar su carne, sus dientes. La vi tomar su sangre en sus manos y beberla. La vi reír mientras sacaba sus pulmones y los comía. Cuando terminó de comer, la mujer se arrastró en el piso como si estuviera levitando. Se colocó encima de mí. No me di cuenta a qué hora el caballo se quitó. De su boca chorreaba sangre y caía en mi rostro. Estaba tibia y ya comenzaba a coagularse. Era la sangre de mis amigos. Colocó sus garras en mi pecho e inició a arañarlo. Tan lento que sentía cómo despedazaba cada parte. Su risa era aguda y el eco amplificaba el terror que sentía al escucharla. Pronto de mí no quedará nada. La bruja comenzó a clavar sus dientes en mi pecho. Escuchaba cómo masticaba, cómo desgarraba mi vientre, cómo quebraba mis costillas y mis huesos crujir en su boca. Finalmente, perforó mi cuello. En pocos minutos, la falta de sangre acabará con mi vida. Y si no lo hace, eso, el dolor y el shock lo harán. Fue una mala idea venir al bosque después de todas, de todas las leyendas sobre brujas, son reales aquí. Bueno, pues este es un relato que nos envían. Le dimos por aquí lectura, una historia por ahí que han creado, bueno, la bruja del bosque, así le llaman a este relato. Y bueno, pues en esta noche de brujas lo compartimos aquí con ustedes. Una historia de, pues, algunos jóvenes que quisieron ir en busca de algo. Y bueno, pues ahí algunas sorpresas que encontraron. Vaya que sí, bastante interesante la historia, ya que ahora sí que me la fui imaginando y no puedo, pues, describir el horror que pudieron haber vivido o contado en ese momento. Así bueno, pues es un relato que por aquí nos llega, nos hacen llegar, y bueno, pues viene ahí la imaginación, la creatividad de esta persona que nos hace llegar este relato. Tenemos llamadas. Por aquí tenemos a Belén. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien también. Belén, ¿qué nos vas a platicar esta noche? Una historia de terror de una bruja. A ver, cuéntanos, Belén. Bueno, yo estaba en el rancho de una tía y pues no me podía dormir y después fui afuera y traía mi, bueno, una lámpara muy grande. Ajá. Y después fui caminando por el rancho. Sí. Y después vi a una bruja. Esa bruja era muy, bueno, se veía como seca, así como toda huesuda y como si ya estuviera todo su cuerpo descompuesto. Ajá. Y después me dio muchos escalofríos y miedo. Y pues me fui corriendo muy rápido otra vez a, ahí hay un, a un cuarto. Uh-huh. Y después más o menos dormí, pero tenía como 6 o 7 años. ¿Tenías como 6 o 7 años tú? Sí. ¿Ahora cuántos años tienes? 10 años. Ok. Cuéntanos, ¿qué más, Belén? Pues, solo eso. Solo eso. Pero tienes esa imagen muy presente de lo que viste. ¿Tú luego dijiste, es una bruja? Pues, no sabía por qué. Ya a veces pues, como en las fiestas y, bueno, se hacen de brujas y ahí no son tan aterradoras, pero no sabía qué era, pensé que era una viejita que estaba paseando por ahí también, pero, ajá. Después le alumbré la cara, no sé por qué, pero, ajá. Después le vi la cara como bien fea, así, seca. Ajá. Y no hizo nada. ¿Tú dices que te fuiste corriendo o qué hiciste? ¿Mande? ¿Tú te fuiste de lugar después de que viste la imagen de esta persona? ¿Me lo puedes repetir otra vez? Digo, tú después de que la alumbraste y que viste su cara, pues como seca, dices, te fuiste. Sí, me fui corriendo muy rápido porque sentí mucho miedo porque estaba ahí sola. Ajá. ¿Y le contaste a alguien lo que te pasó? Pues a mis papás. Ajá. Y pues aquí. ¿Qué te dijeron ellos? Pues me regañaron. ¿Te regañaron? Sí. Okay, Belén. Oye, pues gracias por llamarnos. Sí. Belén. Gracias a ustedes. Gracias, Belén. Que estés muy bien. Igualmente. Gracias. Bueno, pues gracias a Belén que se comunica con nosotros y bueno, pues comparte su historia con todos los radioescuchas. Tenemos a Caro. Caro, ¿cómo estás? Hola, Caro. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Caro? Ah, muy bien, gracias. ¿Qué nos cuentas? Es que me quería contar una historia que me pasó a mí y a mis hermanos. Ajá. Bueno, acá antes nosotros vivimos acá acá en la Palmita de la Meta. Ajá. Y esto ya tiene como medio año que nos pasó. Uh-huh. Como a nosotros pues nos gusta andar de expedición, nos fuimos para allá para acá para el ingenio. Ajá. Y entonces andábamos allá con mis hermanos, y no sé si conozcan allá para la hacienda de Don Miguelón. ¿Para la hacienda de Don Miguelón hacia atrás del charco del ingenio? Ajá, rumbo para este lado. Ajá. A ver, cuéntanos qué es. ¿Qué pasó por ahí? Íbamos. Ajá. Y ya, ¿no? Pues ahí dijimos, ay, nos quedamos ahí en esa hacienda a ver qué pasaba, ¿no? Ajá. Y luego, vimos que venían, oímos voces así al principio. Y nada, nos quedamos así, viendo así, a ver qué era. Ajá. Y entonces, vimos que de allá del rumbo de arriba, venían bien hartas, así como luces. Ya vimos que venían bien hartas luces y se oían bien hartas voces. Ya nosotros dijimos, no, pues hay que escondernos para ver quién es, ¿no? Y no, nunca pasaron. No, pues que luego se oían bien hartos ruidos así, como usted con nosotros, creo que escuchamos que también para aquellos lados iban de expedición y también casi decían que les pasaban lo mismo. Porque también ahí en la presa se oían bien hartos pastos, como que hacían un escándalo. Uh-huh. ¿Qué más, Caro? Entonces, bueno, ¿a qué hora fueron a este lugar? ¿Mano? ¿Ya fueron por la noche a este lugar? Sí, ya como la 1:00 a.m. Una de la mañana. ¿Cómo se escuchaban ahí los patos? Ay, como se reían. ¿Cómo? Como que se reían, hacía bien alto escándalo. ¿Verdad que sí se escucha así en ese lugar? ¿Mande? ¿Verdad que sí se escucha así en ese lugar? Sí, bueno, nosotros pensamos que no, pero ya después de que nosotros fuimos, sí. Sí, es que, bueno, alguna vez que estuvimos por allá... se escucha bien extraño, sí empieza a ponerse la piel de gallina porque justo cuando vas cruzando ahí la presa, empiezas a escuchar cómo gaznan los bueno, pues sí, el gaznido de los patos que nos decían la vez que íbamos por ahí, pues que estábamos con alguien del Charco del Ingenio, que pues es muy raro, ¿no? Que a esa hora y pues anden por ahí los patos, y pero sobre todo lo que deja, pues lo que saca de onda de alguna manera es cómo se escuchan, como si se estuvieran burlando de uno, ¿no? Ajá. ¿Verdad? Muy bien, Caro. Bueno, pues gracias por llamarnos, Caro. Claro que sí, ahorita por aquí te los anotan, ¿sale? Ahí ya, por ahí te atiende Domi para tomarte tus saludos, y ahorita en un momentito más, pues los pasamos en un ratito. Son las 11 de la noche con 9 minutitos, y bueno, pues seguimos aquí en este su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y vamos con esta historia que tenemos por aquí ya preparada. No volveré a hacer caso de los juegos que me encuentro por internet. No hablo de juegos de video ni nada parecido, sino de esos juegos sobrenaturales, esos que supuestamente te conectan con otros mundos y con cosas aterradoras, esos juegos que supuestamente te pueden costar la vida. Yo lo intenté y lo logré, pero para ser franco, no me quedaron ganas de volver a intentarlo. Hablo del conocido juego de la escalera. Encontré este juego en un sitio de internet, el cual no mencionaré para no exponer a quien esté escuchando este relato. Aunque si por alguna razón te encuentras con las instrucciones precisas de este juego, te pido por favor y por tu propia seguridad que no lo intentes. Hablaré de lo que me sucedió, pero no daré detalles precisos por la misma razón que ya mencioné. Lo primero que decía era que debía encontrarme solo en casa. A diferencia de muchos juegos, no era necesario que sea de noche. Se podría hacer en cualquier momento, siempre y cuando me encuentre solo. Lo siguiente es conseguir un trapo o alguna venda con que puedas vendarte los ojos. Por supuesto, tu casa debe tener escaleras. Y por último, deberás repetir unas palabras, las cuales son clave para que este juego pueda comenzar. Una vez que tuve todo esto, me puse al pie de la escalera y comencé a subir la escalera contando escalón por escalón. En mi caso, eran 15 escalones. Una vez que llegué al último escalón, tenía que dar media vuelta y hacer lo mismo bajando los escalones. Si lo estaba haciendo bien, debería contar un escalón de más. Y así fue, había contado 16 escalones, lo cual me extrañó bastante. Pero enseguida pensé que seguramente era uno de esos trucos que juegan con tu mente y te forzan a creer cosas. Las instrucciones decían que luego de esto debía colocarme la venda en los ojos, y así lo hice, sujetándome del barandal para no tropezar. Esta vez, al llegar a la planta alta, había contado 17 escalones. Sentí un miedo enorme, tenía ganas de quitarme la venda y salir corriendo, pero mi curiosidad pudo más que el miedo. Ahora me encontraba en la parte más importante del juego. Debía volver a bajar nuevamente con los ojos vendados, pero antes tenía que decir las palabras clave en este juego. Por 4 veces pronuncié: hoy me presento ante ti, Lucifer, ábreme las puertas de tu reino. Esto como una forma para bendecirme antes de comenzar a bajar. Así lo hice, comencé. Debía contar los escalones uno por uno y seguir bajando, pero esta vez era diferente. Continuaba bajando y bajando. La escalera parecía no terminar. Llegué al escalón número 27 y me detuve, temeroso de dar un paso más, pero de nuevo mi curiosidad ganó. Era imposible, pero estaba sucediendo. 31, 32, 33 y continuaba bajando. Quería correr de ahí, quitarme la venda y mirar lo que estaba pasando, pero las instrucciones prohibían estrictamente: no importa lo que veas, escuches o sientas, siempre y cuando tengas la venda, nada te pasará. Puedes regresar en el momento en que lo desees, pero esa es tu decisión. No sé por qué, pero decidí seguir bajando. Llegué al escalón número 57 y empecé a sentir mucho calor, calor sofocante que me asfixiaba, pero aún así decidí continuar. Empecé a escuchar sonidos raros y un calor muy desagradable a medida que seguía avanzando. Esos sonidos se convertían en murmullos y lamentos. Sentía que estaba rodeado por una multitud de personas, todas hablando y gritando al mismo tiempo. Hasta sentía como me susurraban al oído, sin lograr entenderles. Estaba muerto de miedo, pero pese a eso, seguía bajando. Llegué al escalón 85. El calor se hacía más y más intenso. Sentía que mis pies se quemaban y los lamentos eran cada vez más fuertes y el olor más intenso. Llegué al escalón número 93, en donde finalmente me detuve y decidí regresar. Sinceramente, no me atreví a seguir. Me llenó de pánico no saber lo que había a mi alrededor, pero me daba más miedo quitarme la venda de los ojos. Di media vuelta y comencé a subir. Dejé el juego inconcluso. Las instrucciones decían que al llegar al escalón número 100, una voz me llamaría por mi nombre y me diría que pida un deseo. Y cualquier cosa que pidiera si hubiese llegado, se habría cumplido. Sin embargo, el terror no me permitió llegar más allá del escalón 93. Entre gritos, lamentos, olor a putrefacción y aquel calor insoportable, no pude más. Subí las escaleras lo más rápido que pude. Pensé que me tomaría más tiempo regresar, pero ya solo me faltaban 15 escalones. Por fin estaba en mi casa. Al menos así lo creí. Los lamentos ya no estaban, ni tampoco sentía calor u olor alguno. Todo se había ido. Ahora me sentía más tranquilo, pero aún tenía miedo de quitarme la venda de los ojos. Temblando, bajé lentamente la venda y efectivamente ya estaba en mi casa. Miré a mi alrededor y todo estaba normal, bueno, casi todo, ya que mis zapatos tenían las suelas derretidas casi por completo. No sé exactamente qué fue lo que pasó, pero prefiero no saber y solo quiero darte un consejo: no intentes hacer este tipo de cosas. Afortunadamente, no me sucedió nada malo, pero no me quedaron ganas de volver a intentarlo. Ahora siento miedo antes de bajar o subir una simple escalera. Todo el mundo cree que soy raro por tenerle fobia a algo tan común y tan básico como unas simples escaleras. Pero prefiero seguir así. ¿Quién sabe lo que me habría pasado de haber seguido con aquel juego? Pero, como dije antes, prefiero no saberlo. Si tú encuentras las instrucciones del juego por algún lugar de la Deep Web, te recomiendo que por lo menos no te saques la venda de los ojos. Y les decía al inicio del programa que, bueno, pues el día de hoy nos acompañan por aquí algunos jóvenes, unos amigos que vinieron y dijeron, vamos a ver cómo se pone ahí en la cabina y, bueno, pues para ver un poquito cómo se hace el programa, ¿verdad? ¿Cómo están, chavos? Bien, platíquenos. Bien, nos decían, es Leo, mi tocayo. ¿Y quién más? Saúl, ¿verdad? El tocayo de Saúl, que no vino, ¿verdad? Vino en representación. A ver, cuéntenos cómo han sentido por aquí el programa, cómo la han pasado en lo que van de estos días de noches de terrón. Pues bien, solo con, sí, con miedo de lo que cuentan, pero pues bien. Pues han, hemos tenido bastantes llamadas bien interesantes de algunos sucesos, algunas apariciones y de muchas cosas que cuentan, ¿no? De las brujas, pues de todo hemos tenido un poquito en lo que va de este programa. Pero a ver, ustedes cuéntenos ahí, ¿han tenido alguna situación por ahí que hayan ido a algún lugar a buscar algo extraño y que pues hayan sentido, pues ahora sí que algo de miedo, o en su casa, algo? Pues en mi casa. Algo extraño, a lo mejor como pues nos han platicado, ¿no? Pues no se sabe qué es, ¿no? Muchas veces se duda si realmente pasó o no, pero pues hay situaciones que son extrañas y que pues muchas veces le buscamos de dar la vuelta a eso que pasó y buscar alguna solución para pues quedarnos más tranquilos, ¿no? A ver, tocayo, cuéntanos. Pues hace como 2 días, sí, básicamente como 2 días, me fui a la fiesta de mi hermana y regresamos un poco noche y mi primo se quedó en mi casa con mi amigo y bueno, con su amigo. Y en la noche, como eso de las 3 de la noche, se escuchó como estábamos en el cuarto y hay una bajada cerca de ahí, de un barandal de fierro. Se escuchó solamente que se movía, pero pues como ya era muy noche, no pensamos que era alguien. Y de repente se escuchó una cajita musical, pero no se escuchó muy, muy bien, pero se escuchó como musiquita. Ajá. Pero no sabemos si era alguien, pero pues ya era muy noche para que fuera alguien. Y esa vez pues sí sentimos un poco de miedo, ¿ya? Pero no, o sea, que existiera ahí por ahí la cajita musical o algo. No, mi abuela le gusta pues guardar cosas así antiguas, pero no, yo que yo sepa no tiene cajitas musicales, solo tiene como fotos ya de mucho tiempo o así. Ajá, y fíjate que esto así, bueno, el sonido de estas cajitas musicales es bonito, ¿no? Pero, no, bueno, sí dicen, ¿no? Bueno, se supone o debería ser bonito. Ajá. Pero en este momento, así como lo vivieron ustedes, pues sí, les dio miedo. No, sí. Y es, bueno, muchas veces a lo mejor hasta en películas o en... Pero en algún programa hemos visto en algún programa de este tipo pues hemos visto esos sonidos que como este que estamos escuchando sí, de fondo es como, pero que sí. Se relaciona también con algo pues más tenebroso, ¿no? Como es el caso, o sea, te digo, a pesar de que debiera ser un sonido bonito, sí, en miedo. Una situación así que dices no hay nada, no hay algún ruido alguno y de repente escuchas esta musiquita. Sí, se siente feo. Se debe de sentir feo. Sí, como ya era muy noche, pues sí. ¿Cómo no. ¿Qué hora era? Eran como las, como es, pegándole como las 3 o 4 yo creo. Bueno, yo estaba despierto y pues escuché y eso y como mi primo es muy miedoso, lo desperté para que también se asustara. Pero pues los dos estábamos bien asustados, así que no dio chiste. 3, 4 de la mañana y escuchas una musiquita, a ver, súbela y es. Hasta se puso nervioso otra vez por aquí, el tocayo. Pues a ver, ¿cuántas personas, cuántos radioescuchas, pues pueden por ahí escuchar algún sonido de una caja musical, ¿verdad? Después de escuchar este fondo, que nos cuenten en estos días que restan del programa. Después de lo que te pasó, ¿no? Bueno, por ahí Luis después nos contará una historia que por ahí le sucedió. Bueno, ahorita seguimos aquí en el programa, ¿eh? Ya saben, si quieren intervenir un poquito o comentar alguna de las llamadas, alguna pregunta que tengan también para la gente que nos llama, pues ahí están los micrófonos. Buenas noches. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal? ¿Qué nos vas a contar esta noche? Bueno, pues, una vez pues veníamos unos amigos de ya, bueno, fuimos a pasear en moto. Ajá. Y nos fuimos en el camino a la vuelta. Sí. Y pues ya fue antes del túnel, porque pues dicen que en el túnel es espanta. Ajá. Que el túnel se espanta, pero a nosotros nos pasó más atrás del túnel. Ajá. Uh-huh. Lo que pasa que a un amigo se le ponchó la llanta y nos tuvimos que regresar pues a ayudarlo. Uh-huh. Y pues se quedó solo. Y dice que mientras él estaba solo, una señora lo estaba viendo desde los matorrales. Pero pues ya era noche, no creo que los niños estaban ahí. Uh-huh. Y pues ya que se quedó pensando, pues ya se nos marcó bien preocupado que pues la curáramos. Y ya se le decíamos que pues qué había pasado, que pues nos preocupaba. Y ya pues nos dijo que pues que había visto a una señora y nosotros dijimos, no, pues tú estás loco. Pero no, pues dice que era una señora todo enero, pero pues nosotros cuando llegamos ya no vimos nada, pero sí estaba asustado, se le veía en su cara. Uh-huh. Pero ya no quiso decirnos nada, ya hasta le quiere casi salir con nosotros. Ajá. ¿Fue hace poco esto? Hace como unos 3 meses. 3 meses. Pues es muy, muy extraño, ¿no? Que hubiera alguna persona por ahí entre los matorrales, pues es realmente extraño. Sí, más porque pues ese camino está muy solo. Ajá. Entonces llegaron ustedes después y arreglar sí, la moto y ya no pasó nada. Sí, pues nosotros no vimos nada, después no vimos nada, pero pues es lo que nos cuentan, pues. Y sí se veía asustado, hasta tenía la cara blanca. Ajá. Aparte la zona como que sí, pues impone algo, ¿no? O sea, se siente ahí como que la vibra extraña, ¿no? Sí, pobrecilla, ¿no? Pero quién sabe si sí vería, pero yo digo que sí, pues sí estaba asustado. Ajá. Muy bien, pues tan asustado que, como dices, ya no quiere ni volver ahí con... No, de hecho ya tiene rato que no vamos. Ajá. ¿Tienes por ahí algo fuerte tu radio? Sí, poquito. Sí, ¿verdad? Es que se está viciando y se escucha medio raro por acá. Déjale bajo poquito. Ahí está. Muy bien. Sí, bueno, y es la única ocasión que les ha pasado esto, ustedes que andan por ahí pues rodando. Ahora sí que en busca de la aventura. ¿Cómo? Es la única vez que nos han espantado. Bueno, mi amigo me espantó, pero a nosotros no, eso no nos ha pasado nada. Ajá. Bueno, pues menos mal que... Sí, pues sí. Que... Bueno, pues muchas gracias por llamarnos. Gracias. Que estés muy bien. ¿Sale? ¿Qué? Ya llegaron los tamales oaxaqueños, ¿verdad? Ok, bueno, pues gracias ahí a los amigos que les gusta andar rodando en busca de la aventura motorizada, ¿verdad? Tenemos a Johnny. ¿Cómo estás, Johnny? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Johnny. ¿Qué nos cuentas? No, pues quería contarles una experiencia que tuve hace alrededor de un mes. Ajá. Aquí en mi casa. Sí, cuéntanos. Mira, bueno, tengo una ratita de mascota, entonces haz de cuenta que se me escapó, ¿no? Lo tengo en el cuarto de mi hermano y él me dice que la rata se salió. Uh-huh. Ya se me ha escapado en otras ocasiones y es muy difícil de cazarla. Uh-huh. Entonces, yo estaba en mi cuarto, nuestros cuartos no tienen puertas, nada más es la entrada y con cortinas. Uh-huh. Y mi hermano pequeño dejó un pedazo de pan en mi cuarto. Entonces la ratita entraba por el pan y se salía y volvía a entrar y así estuvo un rato. Entonces yo nada más la estaba cazando ya con una cobija para aventársela y poder agarrarla. Y entonces la última vez que entró la rata, la aviento la cobija y cuando apenas le iba a agarrar se echó a correr. Uh-huh. Entonces salí del cuarto, en el cuarto saliendo del cuarto hay un pasillo que da para el patio y la puerta del patio es de broche. Entonces cuando voy saliendo la puerta se abrió sola y se abrió lentamente. Entonces sí me quedé así como de... O sea, ¿viste el broche cómo se abría? Sí, es de broche de pasador, pues. Ajá. De pasador que hace palanca con un fierro. Ajá. Pues es ilógico porque está abierta. Yo tengo perros en mi patio y si la puerta está abierta, pues ellos con un empujoncito o el viento se abre sola. Pero tenía el pasador y te digo, salgo corriendo por detrás de mi rata y se abre la puerta sola. Entonces me quedo así como de, pues qué raro, ¿no? Ajá. Al lado de donde está la puerta para el patio está mi hermano mayor, su cuarto. Entonces me asomo al cuarto y le pregunto, güey, ¿no abriste la puerta tú? Pero él estaba bien dormido. Y me dice, no, ya le platiqué y pues también se quedó igual, ¿no? No le dio explicación. Ajá. Pero, ¿perdón? No, te estamos escuchando. Ah, sí, y Y pues ya, ¿no? O sea, eso fue lo que me pasó hace poco. En mi casa por lo regular pasan cosas así, pues sí, ¿Cómo que qué más les ha pasado por ahí, Johnny? Mira, bueno, aparte de eso, haz de cuenta, te digo que no tenemos puertas, en los cuartos. Hay veces que estamos en el cuarto de mi mamá todos viendo la tele, y, o sea, me refiero a todos aquí en la familia, y de repente se ve que por el pasillo que te digo, pasa alguien corriendo. Ajá. Se ve como una silueta, una sombra, como si pasaran corriendo. Ajá. Eso de ahí pasa en la colonia, es en la colonia San Antonio, ¿verdad? Sí, casi tirándole a las coditas, nos divide una calle. Ajá. Pasa, te digo, se ve como si alguien pasara corriendo. A mi hermano pequeño le han hablado por su nombre. Yo he visto la silueta también de un señor. Ajá. Una vez también aquí estábamos mi mamá y yo en mi cuarto. Ajá. Y nada más estábamos ella y yo, mi hermano que tiene 15 años estaba afuera con sus amigos, y de repente veo que mi mamá le empiezan a hablar por teléfono. Ajá. Y contesta y dice: ¿por qué me hablas? ¿Ya me extrañas? Y yo me quedo así como de: ¿con quién está hablando, no? Y le pregunto: ¿quién es? Mi hermano se llama, bueno, le decimos Chema, y me dice: es el Chema. Y mi hermano entra de la calle y dice: ¿que yo qué? Y mi mamá dice: ¿que me está llamando? Y mi hermano dice: ma, mi celular está en mi cuarto. Entonces, pues, su cuarto está enfrente al mío. Y nos asomamos, y ahí estaba su teléfono, marcó solo, o no sé qué habrá pasado, pero estaba la llamada de su celular al celular de mi mamá. Ajá. O sea, ¿se hizo la llamada sola prácticamente? Prácticamente se hizo sola. Ajá. Porque él estaba afuerita de la casa con sus amigos. Uh-huh. Y escuchó que di nombre. Entonces por eso entró. Uh-huh. Y ya cuando nos asomamos al cuarto, está el celular haciendo la llamada sola. Ajá. Cuando respondió el teléfono tu mamá, no escuchó nada. No se oía nada. O sea, solamente recibió la llamada. Solamente, ajá. Ok. No, pues, entonces, ahí en tu casa sí suceden algunas cosas, pues, realmente sí, extrañas. Te digo, hemos visto que corren siluetas. Mi hermano mayor ha visto en varias ocasiones, un niño, no sé, como un fantasma, un espíritu, como lo quieren llamar, pero de un niño. Yo una vez pasé por la puerta del baño, estaba el foco prendido y estaba entrecerrada y se vio la silueta de un hombre. Ajá. ¿Y qué más por ahí en la zona, en la calle? ¿Hay algunas historias que les cuenten los vecinos o solamente en tu casa es donde han sentido esto? Pues las comunes, ¿no? Una vez pasó la Llorona, la única vez que yo lo he escuchado. Y tengo unas vecinas que comentaban que, bueno, de eso ya tiene tiempo, que comentaban que cuando sus esposos, como la mayoría se iban a, bueno, más bien todos se iban a Estados Unidos. Uh-huh. Cuando estaban prácticamente puras mujeres, en su casa se oían como pasos, como de alguien que trajera botas. Uh-huh. Y nunca. Pero nada más cuando estaban ellas solas. Solo cuando estaban solas. Y exacto. Nunca vieron nada. No, nunca. O sea, pues sí, te sugestionas, ¿no? Te da miedo y pues sí, no, claro. No quieres pues ver qué onda, porque pues, al rato es otra cosa y así. Así pero es lo que comentaban ellas. Muy bien. Oye, Johnny, luego, bueno, ya para terminar con esto que nos claro. platicabas al principio, ¿ves que se abre la puerta sola? ¿Ves Ajá. cómo el gancho se abre? ¿Y saliste? ¿Ya no saliste? ¿Qué pasó? Mira, tuve el valor de asomarme, o sea, de bajar todas las escaleras. Ajá. Y asomarme, pues sí, al patio, ¿no? A ver qué onda. Afortunadamente habían dejado el foco prendido del patio. Ajá. Ajá. Me asomo, mis perros están abajo, hechos bolita, acostados, y pues la puerta abierta sola. Te digo que me asomo al cuarto de mi hermano, le pregunto, pero obviamente ya sabía que me iba a contestar que no, porque pues él estaba bien dormido, prácticamente lo desperté. Ajá. Pero sí, te digo, justo en el momento que me asomo al pasillo, se abre la puerta y se abre así lento, hasta se escuchó como de película el rechinido. Ajá. ¿Y tus perros cómo estaban? Dices hechos bolita. ¿Cómo por ahí. Van? ¿Tus perros cómo estaban? Hechos, dices hechos bolita, pero yo imagino que, bueno, pues podrían estar dormidos ahí los perros. Y te pregunto esto, sí, porque estaban. Dicen... muchas veces se dice que los animales tienen otro sentido y son más susceptibles a este tipo de cosas paranormales, ¿no? Y muchas veces lo indican, pues viendo, los puedes ver a lo mejor hasta que están con temor también de algo, de como si hubieran visto algo, si hubieran tenido alguna presencia por ahí, o empiezan a ladrar y a aullar. Que pues como indicando que algo está ahí, ¿no? Fíjate que esa vez no. Esa vez estaban tranquilos, eso también se me hizo muy raro. Ajá. Esa vez estaban tranquilos, porque la vez que te digo que pasó la llorona cerca, ajá. Yo me puse en el plan escéptico, ¿no? Sí. Me puse a recordar el tonito ese del celular y dije, es alguien que trae una bocina y lo puso. Pero lo que me convenció es que los perros hacían de tres cosas. Unos lloraban, otros aullaban y los otros ladraban, pero con mucha desesperación. Ajá. Y esta vez que pasó lo de la puerta, pues no, nada. Como si no hubiera pasado nada. Muy bien. Johnny, bueno, pues gracias por llamarnos y pues compartir. No, pues a ti por compartir esto con la gente, algo que sucede ahí en tu casa y que, bueno, pues... como nos platicas, hay algunas energías o alguna situación por ahí extraña que están viviendo en este lugar. Gracias. Gracias, Johnny. Y hasta saludos, gracias. Gracias, saludos a ti. Hasta sería interesante por ahí visitar a Johnny, ¿verdad? En algún momento, si se pudiera. De hecho, sí invito a mis amigos, pero al escuchar eso, pues sí, como que le saca, ¿no? Pero... cuando gusten, aquí tienen su casa. Gracias, creo que por aquí tenemos tus datos. Si claro. Llegamos a realizar algo, pues ya te avisamos, Johnny. Muchas gracias. ¿Sale? Gracias, Johnny. Adiós. Hasta luego. Y tenemos otra llamada más de la colonia San Antonio también. Abraham, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Abraham. Pues mira, solamente comentarles. Algo que nos pasó hace algunos años. Uh-huh. Hasta cierto punto sobre un grado de escepticismo. Sí. ¿Bueno? Sí, te escuchamos. Sí, te estamos escuchando. Nosotros nos dedicamos a sacar eventos sociales, filmación y fotografía. Uh-huh. Iba con un compañero que vivía ahí en Aurora. Uh-huh. Era como la 1:00 a.m. Esto fue en el año de 1998. Uh-huh. Acababa de pasar la inundación. Uh-huh. Y exactamente en ese tiempo, el arroyo de la Aurora, el que pasa sobre la avenida Aurora, lo hicieron amplio. Fue cuando metieron máquinas, había piedras, o sea, estaba en reconstrucción, pero el auge del arroyo lo hicieron grande. Uh-huh. Entonces nosotros íbamos pasando, eran como 1:00, 1:30, mira. Íbamos pasando por el arroyo, mi compañero voltea hacia el lado derecho y da un gritote de terror. Uh-huh. Y yo volteo y pues automáticamente también, porque exactamente en medio de esas peñas que inclusive... estaban iluminadas por la luna. Uh-huh. estaba una señora con un vestido largo, embozada, sí, y la verdad se veía tétrica, ¿no? O sea, uh-huh. Porque fue automático el grito que él pegó, y yo cuando volteé y la vi, pues yo también pegué un gritote, ¿verdad? Uh-huh. Y el carro pues siguió, ¿no? Y él me decía, vámonos, es la llorona. Entonces empezamos a entrar un poco en pánico. Sí, yo le decía, ¿sabes qué? No puede ser, no puede ser así tan, tan drástico la situación, ¿no? Primera, no tomamos, nos dedicamos a trabajar, ni fumamos, ni tomamos. Entonces, como que era incoherente, le digo, ¿sabes qué? Tenemos que ver qué pasó. Tenemos que regresarnos. Y él me decía, no, podemos regresar. O sea, estaba en pánico, ¿no? Yo también tenía miedo, la verdad, porque sí me asusté. Pero poco a poco me fui acercando, traía un Volkswagen, le di la vuelta, me fui acercando. Me bajé del carro y ahí estaba la señora. Uh-huh. Estaba la señora y sí se veía, pero mal, ¿eh? Pero poco a poco la señora empezó a caminar hacia nosotros y vi que se agachaba y recogía. Entonces, ya cuando estuvo muy cerca fue cuando me pude dar cuenta que era una señora, pues, indigente. Uh-huh. Indigente. De hecho, era una persona que vivía por allá por el Valle del Maíz, así que andaba en las calles caminando y traía una bolsa de plástico y juntaba plástico, ¿verdad? Uh-huh. Yo sé que tiene un pro y tiene un contra el hecho de investigar. De repente sí se puede uno encontrar con situaciones complicadas. Uh-huh. O se puede ver uno involucrado en situaciones de otro tipo. Pero creo que el hecho de haber investigado, pues nos sirvió, porque de lo contrario nos hubiéramos ido con la idea de que habíamos visto a la Llorona. Así es. Y esperando que pegara algún alarido o algo por el estilo. Mira, somos... Bueno, yo soy un poco escéptico, pero a la vez creo, uh-huh, porque es en base a lo que pasa. Yo era una de las personas que acostumbraba a ir a correr a las 6, yo soy de la idea de que el centro donde el oxígeno es más puro. Uh-huh. Entonces, normalmente salía de aquí, de la casa de todos ustedes. Gracias. 10 para las 6, 15 para las 6. En una ocasión iba por la calle de Tenerías, iba al parque, de repente sentí que algo me chocó, pero como una energía que me chocó, sí. Automáticamente yo pegué un grito porque me asusté muchísimo, estaba todavía oscuro. Ajá. Y dije, pues, ¿qué fue lo que pasó? Porque me paré, llevaba una sudadera con el gorro puesto por el frío, me la quité, me regresé. Empecé a actuar ahí en la calle, dije, ¿fue una sombra de un foco o algo? Nada, pero un miedo que no podía yo controlar. Uh-huh. De hecho, ya no antes ni al parque, me fui hacia la calle de Aldama y me quedé ahí en el jardín, esperando que amaneciera, porque realmente me dio miedo. Uh-huh. Bueno, pasó esa ocasión. En días posteriores, me volví a levantar, sí. La verdad, se me había olvidado ese hecho. Pero ahora me fui corriendo por San Juan de Dios. Y exactamente ahí en el panteón de San Juan de Dios, la misma situación, la misma escena. Ajá. Dije, caray, esto ya no está nada normal, ¿verdad? Y sin ninguna explicación. Ajá. Pienso que son energías que sí están sueltas. Soy de la idea que existen estas energías y también soy de la idea que directamente no pueden tener contacto con nosotros. Nosotros no estamos preparados para eso. Ajá. Nosotros no somos energía, nosotros somos diferente, ¿verdad? Somos materia. Uh-huh. Hay otro término, no lo recuerdo ahorita como... Entonces, estas energías sí se van a manifestar de esta manera, y también soy de la idea de que hay gente un poco más susceptible. Ajá. Más propia para este tipo de manifiestos, y no hay nadie quien no entre en pánico, porque son cosas desconocidas para nosotros. Claro. Sí. Pues más o menos era algo que yo quería comentarles. No, y la verdad... qué bueno que nos compartes esto, porque son dos situaciones bien diferentes. Una en la que nos dices, pues dentro del escepticismo, pues buscaste, en lo primero que nos cuentas, buscaron qué pasaba, a lo mejor con ese miedo de encontrar algo que no querían, pero al final de cuentas se dieron cuenta que era algo pues normal, ¿no? O de cierta forma algo normal, una persona que encontraron y que a la luz de la luna pues les creaba una imagen tétrica, pero al final de cuentas, como dices, buscaron eso y ver que no pasaba pues nada, ¿no? O sea, no se quedaron con la historia nada más al retirarse y mejor hubieran podido contar después, ¿sabes qué? Vimos La Llorona, las historias que se cuentan, ¿no? Esto fue algo real, pero también nos cuentas una parte que no pudiste explicar, que es lo que te hace a ti dudar y pues creer en la posibilidad de que hay energías que existen y que pueden andar rondando tal vez por ahí y que pues no se puede explicar uno qué es lo que pasa, ¿no? Así es, en efecto. Sí, porque fíjate que, bueno, a mí me han pasado ese tipo de experiencias, como que yo soy factible a ello. Ajá. Desde bien niño, en la casa de mis padres, sucedían cosas extrañas, sí, y lo más que es, pues, lo más sensacional de esto es de que en las noches me hablaban, pero no podía entender yo nada. Solamente son ecos, pero dormido, definitivamente nunca consciente. Pero al día siguiente lo recordaba. En una ocasión que mi mamá se fue a ver a su mamá al DF, un hermano y yo, más o menos teníamos la edad de 9 años, y nos quedamos porque tenían un espacio de césped. Cuando estaba, pues no nos dejaba jugar, ¿verdad? A la pelota por las plantas o X. Pero ya no estando mi mamá, pues aprovechaban. Y jugábamos fútbol o X. Eran como las 10 de la mañana. Y yo empecé a escuchar murmullos, como rezos. Mi hermano no me dijo nada, pero empezamos a bajar el nivel de juego. Sí. Y ya después de eso me dice: ¿escuchas lo que yo escucho? Y le dije, sí. Y pues eran rezos, exactamente, en el zaguán. Es una casa antigua. En el zaguán, son de las casas que todos usan en el zaguán, y a un lado está la sala, ahí en la sala era donde se escuchaban, a las 10 de la mañana, Pero estábamos solos, entonces, y siempre esa sensación. Cuando pasaban cosas de esta naturaleza, al día siguiente y de día, tener la sensación de que alguien estaba a un lado o te venían siguiendo muy, muy pegado a ti. ¿Volteabas? Nada. ¿Volteabas hacia atrás o hacia un lado? Nada. Y así frecuentemente ese tipo de sensaciones. Pero lo más importante era cómo te mueven en la noche. Y empiezas a escuchar ecos, algo que no puede uno entender, pero dormido. Eso sí, nunca en la vida consciente, ni nada por el estilo. Dormido. Y las sensaciones durante todo el día, ¿verdad? Esto que nos cuentas, bueno, pues nos dices, eso fue hace algunos años. Pero y nos dices te sientes una persona que tal vez es un tanto susceptible a este tipo de situaciones. ¿Has tenido algún otro tipo o seguir escuchando esos ecos que nos mencionas ya al paso de los años? Pues de repente ahí en esta casa aún mi mamá vive. Ajá. Y todas estas situaciones pasaron cuando yo era joven, niño. Ahorita yo tengo 55 años. Ajá. De repente yo llego ahí a la casa de mi mamá ya es grande, y en ocasiones me quedo dormido ahí. Ajá. Para acompañarla cuando no está una de mis hermanas. Y pues aún se presenta. Yo tengo ubicado un lugar donde estoy seguro está un cadáver. Ajá. En esta casa, porque lo he soñado frecuentemente. Me han indicado desde la entrada de la casa, todo el camino, es una casa muy grande, y me han indicado exactamente en dónde está algo. Ajá. ¿Pero esto a través de un sueño? ¿O? A través de todo el sueño. Ajá. Todo el sueño. De hecho, esta propiedad de mi mamá da con un hotel que está en el Dama. Un hotel nuevo muy grande. Ajá. Ellos compraron esas propiedades, escarbaron, hicieron fincas nuevas. Un tiempo, mucho tiempo, dejaron de molestar en esa casa. Ajá. Pero últimamente se han manifestado de nueva cuenta. Hasta pensábamos que estas personas que construyeron, pues se encontraron algo, ¿verdad? Ajá. Lo sacaron, no sé. Y yo estoy seguro que es un cadáver. Yo no estoy diciendo que sea dinero, oro, lo que sea. Yo estoy seguro que era una persona. Porque inclusive nosotros tenemos identificada a la persona. Ajá. Sí, mi hermano ya falleció. Él falleció a los 28 años. Pero mi hermano y yo compartíamos la misma habitación. Ajá. Y sabemos que es una mujer, porque la vimos. Ajá. Y la hemos, bueno, la vimos, pero en sueños. Un ejemplo, mi hermano estaba dormido, había un respirador de arquitecto con su lámpara correspondiente. Se levanta mi hermano, le dice, oiga, por favor, apaga la luz, me molesta. Y al otro día mi hermano dice, es que estaba una señora ahí sentada en el banco, en el banco del respirador, pero tenía la luz prendida. Por eso comento que al día siguiente de todo nos acordábamos. ¿Y ustedes coincidían en los sueños? Coincidíamos en los sueños. Ajá. Sí, yo la vi en la sala, el mismo corte de pelo, una señora de unos 65 años aproximado. Ajá. Y sabemos que, pues bueno, coincidíamos en eso. Y bueno, pues, dices, después de la construcción de este hotel, pues se volvieron a suscitar ahí algunas cosas que pues tal vez removieron algo por ahí, ¿no? Sí. Nosotros pensamos que habían sacado algo. Uh-huh. Entonces, un tiempo sí se quedó tranquilo. Uh-huh. Y solo encontraron el cadáver, ojalá lo hayan puesto en un lugar apropiado. Y ya se dejó de manifestar en la casa. Pero no, creo que aún se siguen manifestando algunos detalles, ¿verdad? Uh-huh. Pero todo es por medio del sueño. No hay otro tipo de contacto. Pero es bien interesante esto que nos dices, o sea, por medio de los sueños y que coincidieran tu hermano y tú en ver estas imágenes, pues es que hay algún contacto, ¿no?, a través de su sueño. Sí, definitivo. Y somos una familia de 7. Uh-huh. Y solamente mi hermano y yo. Mi hermano ya no está, mi hermano ya falleció. Pero tenían esa conexión ahí ustedes. Pero teníamos esa conexión y esa coincidencia. Ajá. Sabíamos que era esa persona. Uh-huh. Híjole. Bueno, pues yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas compartido esto y darnos esas versiones, ¿no? Lo que vivías que se me hizo muy bueno para los radioescuchas. Que compartieras esto, pues dar ese mensaje, ¿no? De no quedarse a lo mejor con la sugestión de que algo malo o paranormal es, a lo mejor lo puedes checar, ¿no? Y nos dices, o sea, esto pasó así, y nos cuentas algo que pues es realmente diferente a esa situación que vivieron ahí en el arroyo, cosas que viviste y que no tienen alguna explicación pues lógica a lo que estuvieron viviendo pues a través de sueños. Exacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por llamarnos. Gracias. Y bueno, pues tenemos esta llamada que nos llega en este momento. Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Ramón? Ya casi para terminar el programa tenemos aquí a Ramón de La Talega. ¿Cómo estás? Bien, pues quiero contarles una historia que me sucedió. Iba rumbo a... Bueno. Sí, te estamos escuchando, Ramón. Ah, lo que pasa es que ya yo soy un hombre de campo. Sí. Y iba caminando, pues, saliendo para La Talega, ahí en la terracería esa que está ahí, para ir a la carretera para agarrar el camión de Rodríguez. Uh-huh. Y pues ahí entre el campo, ahí se veía un señor que estaba como sembrando, pero se veía así con unos animales grandes. Uh-huh. Y pues la verdad no sé qué era, porque me acerqué y entre más me acercaba y más se iba. Pero pues la verdad no sé qué era realmente. Y y más adelante se escuchaban unos niños. Ajá. Unos niños riendo ahí como si estuvieran jugando. Eran las 5 de la mañana. Ajá. Las 5 de la mañana y pues yo dije, ¿cómo va a haber niños ahí? Ajá. Esas criaturas que van a hacer ahí tan temprano. ¿Y nunca los viste a los niños que anduvieran por ahí? ¿Solamente los escuchabas? No, escuchaban las risas. Ajá. ¿Y a la persona que viste que estaba como trabajando por ahí? ¿A la persona que viste que estaba trabajando por ahí en el campo, que dices que se iba alejando? ¿No es muy común tampoco que salgan a con sus animales a esta hora? Pues no. Pues yo nunca había visto, yo siempre he caminado por ahí y pues yo conozco a toda la gente de ahí. Ajá. Y la verdad pues no. ¿No era una persona conocida? No. ¿Pero viste algún aspecto extraño en esta persona o en los animales? ¿Algo que te haya llamado la atención, que digas esto está fuera de la realidad? No, la verdad no, nada más vi a ese señor, pero... Le digo, me iba acercando y pues quería saludarlo, ¿no? Pues como todos de ahí nos saludamos y todo eso. Uh-huh. Y pues la verdad no, ni me hizo caso ni nada. Y me acercaba y se alejaba. Uh-huh. Y entonces pues dije, pues quién sabe qué será. Y pues como le digo, entre más ya iba sobre la carretera. Y ahí ponía la parada y allí escuché los niños. Uh-huh. Y pues esos niños, pues hasta ahora. Uh-huh. Pero cuando escuché los niños, sí me dio miedo. ¿Fue lo que más te causó ahí el temor? No, pues nada más fue lo de los niños y sí. Ya, fue todo. Muy bien. Ramón, te agradezco mucho que te hayas comunicado con nosotros, que hayas esperado por ahí un ratito en la línea, y bueno, pues agradecerte tu llamada, Ramón. Gracias. Saludos a La Talega. Claro que sí, pues ya estamos terminando. A ver, manda tus saludos. Un saludo para todos de La Talega, los de los Rodríguez, y al mentado ¿cómo se llama? El sanmiguelense que sale en full. Órale, pues. Gracias a ti. Gracias, saludos a toda la gente de aquella zona de los Rodríguez, de La Talega, y bueno, pues todas las comunidades aledañas, les mandamos un saludote. Estamos llegando a la recta final de su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón. ¿Tenemos una última llamada? ¿Sí? Sí, permíteme. Sí, buenas noches. ¿Quién nos escucha de este lado? Daniel, buenas noches. Quería contar una historia. Claro que sí, Daniel. ¿Qué nos vas a contar? De aquí de la Santa Cruz. ¿De estamos hablando del Malanquín? No, de acá de la San Rafael. De la San Rafael. ¿Qué nos vas a contar? Que es que ahí cuando... Como yo vivo aquí en Antonio Villanueva. Sí. Voy a ver a mi novia. Aquí por la Santa Julia. Y por ahí paso. Ajá. Y por... Siempre cuando paso por ahí como eso de la... Una... Me encuentro un señor... Ajá. Y pues me encuentro. ¿Y qué pasa con este señor? Pues que me lo vuelvo a encontrar. ¿Pero no te ha dicho nada o algo así? ¿Eh? ¿No te ha dicho nada o algo así? Sí. ¿Qué te ha dicho? Pues que quería cotorrear conmigo. Ajá. ¿Y luego qué pasó? Pues yo creo andaba pedo. Órale. ¿Y esta historia? Sí. Bueno, gracias por... saludos. Claro que sí, ¿para quién? De aquí, para las de la Villanueva. Ajá. De los BTV. Atentamente, el Ratita. Ya está, amigo, ahí está tu saludo. Gracias por llamarnos. Y el Ruco. Sale, amigo. Gracias. Son muy callados estos cuates por aquí. Pero bueno, así es como ya despedimos este su programa. Son las 12:02 de este martes ya. Primero de noviembre, día de los santos difuntos. Los santos. Santos difuntos. Josué, para despedir. Muchas gracias. Buenas noches aquí a nuestros amigos que vinieron, visitaron la cabina. ¿Y qué les pareció estar por aquí? Está bien, dice. Muchas gracias. Está a gusto. Por dejarnos estar aquí escuchando. Gracias a ustedes, pues, por compartir estos momentos también por aquí. Pues nada, ya hasta mañana nos escuchamos nuevamente. Domi, gracias, Domi. Gracias, Josué. Gracias, Luis. Tengan, pues, en esta noche, como dicen, mucho cuidado, porque pues ya empezamos con estas fechas más fuertes. Así que mucho cuidado para todos en estos siguientes días. Así es, pues descanse, muy buenas noches y nos escuchamos el día de mañana. Gracias.